Muy buenas noches, saludos a todos y bienvenidos a una nueva cita con la electrónica. Comenzamos una nueva edición de Nova Club, como cada sábado, acompañándote a ritmo de los sonidos más vanguardistas. Una noche más nos reunimos aquí junto a la radio, donde compartiremos juntos 120 minutos de nuevas impresiones, sensaciones impartidas, cómo no, de la mano de los mezcladores que semana tras semana pasan por nuestra cabina para ofrecernos su forma de entender la música. Como siempre es habitual, saludos de Frank F., el que te acompañará a lo largo de este programa. Y como es costumbre aquí en Nova Club, como es habitual, al comenzar cada programa, te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de diferentes vías, como son, en primer lugar, nuestro correo electrónico, al que puedes enviarnos lo que tú quieras a la dirección novaclub.es@gmail.com. Por otro lado, sabes que tienes nuestra página web www.novaclub.es, donde puedes encontrar en ella toda la información de los artistas que van pasando por el programa, además también de acceso al podcast que vamos actualizando sin falta cada semana. Y por último, ya sabes que también tienes nuestras otras vías de contacto y en las que normalmente estamos más activos, por lo general, como son las principales redes sociales, que como sabéis podéis encontrarnos a través de Facebook y Twitter. Solo tienes que buscarnos como Nova Club y enseguida aparecemos. También te queremos recordar que aquí en Nova Club estamos esperando tus sesiones. Si quieres participar con nosotros aquí en el programa y que emitamos alguno de tus sets, pues solo tienes que hacérnoslo llegar, bien a través de la página web, en esa sección que tenemos de contacto, o mejor dicho, esa sección que tenemos exclusiva que indica envía tu sesión, o si lo prefieres, pues por correo electrónico también la puedes hacer llegar, o por vía Facebook, si te apetece, y nosotros la escucharemos. Bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo con el programa de hoy, porque esta noche nos espera bastante techno aquí en el programa. Para arrancar esta edición, os presentamos a un nuevo miembro que se estrena hoy en Nova Club. Un joven mezclador, gran coleccionista de vinilos y amante de la buena electrónica. Hablamos del señor David Pasajero. Mezclador que procede de Blanes, en Girona, y que conocíamos a través del correo electrónico que nos hizo llegar desde la página web. Un gran amante de la cara más underground de estilos como son el EBM, techno, acid, hard trance o new wave. Ahora esta noche nos hace llegar un set donde nos muestra su visión general de lo que es el sonido techno. Una sesión que va evolucionando desde ritmos más suaves al comienzo y que poco a poco se va inclinando a vertientes más duras del género. Sin duda todo un nuevo descubrimiento que te presentamos esta noche aquí en Nova Club. Esto será para abrir programa, porque para la segunda hora tenemos el que ya podemos considerar pues como un viejo amigo del programa, el señor J. Ballesteros, desde Tarancón, vuelve a Nova Club con otro de sus sets cargados de tecno contundente. Lo podremos disfrutar a partir de las 12 de la noche, pero ahora, si os parece, damos comienzo al programa de hoy con el señor David Pasajero.

continúas en Nova Club cuando alcanzamos la mitad del programa. Comenzamos la noche con este nuevo artista que te presentábamos en esta edición. David Pasajero desde Girona ha sido el encargado de abrir el programa y de mostrarnos hoy su visión del techno y su buen hacer frente a los platos. Otra sesión de un artista muy interesante que nos ofrece su trabajo realizado íntegramente de forma manual, combinado perfectamente vinilo y CD, como bien nos contaba en su correo electrónico. Como decía en principio, una sesión que lleva una muy buena progresión desde un techno un poco más suave al principio, desembocando en sonidos más duros conforme vamos avanzando en la sesión. Y cómo podemos ver de qué forma combina cositas más contundentes con cositas más suaves de una forma muy elegante. Según nos contaba a través del mail, nunca ha pinchado profesionalmente, principalmente está dedicado en hacerlo en fiestas privadas, cosa que a día de hoy nosotros valoramos muchísimo, porque hay que decir que el 80% o más bien el 90% de grandes mezcladores de nuestro país no los encontramos en grandes carteles de fiestas, ni festivales, ni residentes en salas. Podemos decir que esto es el mundo al revés, pero desgraciadamente así es. Nosotros apostamos por la calidad, el buen gusto y el buen hacer antes que por la fama que uno pueda tener. Pues aquí escuchábamos esta sesión, la cual es bastante larguita, es un set de 2 horas, el cual pues no cabe en el programa. Por lo tanto, si el señor David no lo permite, nos reservamos esa segunda parte de la sesión para emitirla más adelante en el programa. Y bueno, pues no quiero enrollarme más, ya que aún tenemos muchos minutos por delante y tenemos ya preparada la sesión de nuestro segundo invitado de hoy. J. Ballesteros, disc jockey que ya he conocido aquí en el programa, que vuelve esta noche para darnos una nueva lección de lo que es pinchar techno. Una vez más podemos disfrutar del set de este hombre, cargado de techno contundente como nos tienen acostumbrados, mezclado con una técnica envidiable. Como recordarás, este hombre, como ya ha pasado en varias ocasiones por aquí, pero si no te lo recuerdo, procede de Tarancón y un hombre con más de 12 años de experiencia en esto de las mezclas y uno de los disc jockeys habituales en pasar por la zona Zoo Club. Amante de sonidos como son el techno, hard groove, hasta el techno más demoledor. Hoy disfrutamos dentro de su set que no te dejarán parar ni un momento. Así que ya lo sabes, no desconectes, seguimos en Nova Club hasta la 1 de la madrugada, en cabina JBG, aka J. Ballesteros. This is the remix. We'll be right back.

Y con este ritmo y contundencia de la mano del señor Ballesteros, nos aproximamos al final del programa de hoy. Como es habitual, un set con mucha fuerza y energía que hará levantarse hasta el más rezagado. La verdad es que hoy hemos tenido un programa muy interesante. Por un lado abríamos con un nuevo mezclador que te presentábamos esta noche, como es el señor David Pasajero. Con un set bastante evolutivo dentro de la rama del techno. Y como broche final, el amigo J. Ballesteros haciendo el cierre como está mandado. Con esto echamos el cierre al programa de hoy y te recordamos que si te lo has perdido o quieres volver a escucharlo, en un par de días lo tendrás disponible a través de nuestro podcast, el cual puedes encontrar, como ya sabes, a través de las plataformas de iVoox y de iTunes. Sin más, yo me voy marchando. Como siempre, ha sido todo un placer compartir contigo estos 120 minutos de radio y buena música. La semana que viene volveremos con más y mejor si cabe. Un fuerte abrazo de Frank F.